hago. El cuerpo siento helado, con un amor a un lado, todo es mucho mejor. La ruleta ha llegado, la suerte de mi lado, en el cuello colgando, el yan del cubano. En la Cadillac o en el Ferrari, ragi, ragi, todas las noches ando de party, party, party. Se apagó, prendase otro de mari, mari, mari. Dos o tres plebes me dicen dagi, dagi, dagi. Prendo otro de Gennaro. En el Ferrari, rari, rari. Todas las noches ando de party, party, party. Se apagó, prendase otro de mari, mari, mari. Dos o tres plebes me dicen dagi, dagi, dagi. Prende otro de Gennaro.